La jefa de Relaciones Institucionales de Camusi, Virginia Ferrer, ya está en la línea. Gracias, Virginia. Buenas tardes. Juan Pablo Bertolini saluda por acá. Juan Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes para vos, para quienes nos están escuchando. Virginia, buenas tardes. Y buenas tardes, siestas, digo. Pero, es que ¿cómo funciona esto de ser jefa de Relaciones Institucionales? ¿Se duerme la siesta, Virginia? ¿A veces? ¿Nunca toca? ¿Prefiero que no? Bueno, yo me comunico desde Buenos Aires, la siesta no está tan instalada, no hay... así que no toca por acá. No hay, ahí ya no sabemos, hay. Es un frasco que se vació hace mucho. Lamentablemente, ¿no? Bueno, pero de vez en cuando en las vacaciones por ahí pinta. Ponele. O los fines de semana puede ser. Ahí está, un fin de semana que hay que recuperar. Es una cosa, digo, porque siempre usamos esto como para romper un poco el hielo, pero también nos permite... entender por ahí, posicionarnos, posicionar a la audiencia, ahí donde estás vos, laburando, por ejemplo, y pensamos también en la actualidad, en el dele que te dele, que nos imponen los horarios de corrido. Siempre nos gusta decir que queremos aprovechar este par de horas para mantener la vigilia, para estar pensando, para estar enterándonos y para estar al corriente de todo lo que pasa que pueda llegar a ser de interés comunitario. En este caso, Virginia, te llamamos porque Camusi está anunciando una edición más de Energía Itinerante Música. Un poco ya lo dice el nombre, pero contanos, por favor, de este concurso, si se quiere, de esta convocatoria que realiza Camusi, desde, por ejemplo, desde cuándo se realiza y de ahí en adelante cómo a ver cómo desembarcás en La Pampa, Virginia. Bueno, desembarcamos en La Pampa en la sexta edición de este concurso, esta iniciativa, que ya tuvo lugar en diferentes ciudades y en diferentes provincias del país. Sabés que Camusi distribuye gas natural en un área de concesión muy grande, casi la mitad del territorio argentino, desde La Plata hasta el sur, hasta Ushuaia, así que hay muchos de nuestros usuarios que están durmiendo siesta también hoy. Esta sexta edición, llegamos a La Pampa, estamos muy contentos, estamos en una etapa de convocatoria del concurso, pero te cuento un poco por qué Camusi organiza un concurso de música y desde hace tantos años. En realidad, uno de los ejes en los que trabajamos es el desarrollo de las localidades donde operamos. Sabemos la importancia que tiene la cultura para las localidades donde operamos, y por eso también queremos fomentar a los artistas emergentes, en este caso de la disciplina de la música, pero también tenemos otros concursos y otras actividades en otras disciplinas artísticas. Así que Energía Itinerante Música convoca en La Pampa, en toda la provincia, a artistas emergentes, pueden ser bandas, pueden ser solistas de cualquier género musical, a inscribirse. Ahora queda poco tiempo porque la convocatoria empezó a mitad de abril, pero hasta este domingo 5 hay tiempo para que las bandas, los solistas, los músicos que quieran inscribirse participen de esta propuesta que es en principio una vidriera para que puedan mostrar lo que están haciendo y un pasito más en el crecimiento, en el desarrollo de su carrera artística. El concurso tiene esta primera instancia que es de inscripción, donde las bandas o los solistas se postulan compartiendo un material inédito, una canción que sea original del grupo o del solista. De allí los organizadores preseleccionamos a 12 concursantes que pasan a la siguiente ronda, y estas rondas que yo voy a mencionar a partir de esos 12 preseleccionados ocurren en el perfil de Instagram de Camusi, que es Camusi Gas. Así que pueden seguir por ese perfil, esa cuenta, cómo va a ir pasando de etapas las bandas, sus bandas o sus solistas favoritos, ¿no? Después de esos 12 preseleccionados, la gente a través de Instagram puede votar a sus favoritos y se seleccionan, salen entre esos más votados, 4 semifinalistas. Estos 4 semifinalistas tienen la oportunidad de grabar 2 temas en estudio con una calidad profesional, algo que en la realidad muy pocas bandas tienen acceso, no todas las bandas que están iniciando tienen acceso, así que me parece que eso ya es como un premio, ¿no? A mitad de camino del concurso. Y luego de grabar en el estudio profesional, esos cuatro semifinalistas pasan, bueno, a lo que serían las etapas ya finales, duelos que también van a tener lugar en las redes sociales, donde el público, los seguidores de las cuentas van a poder participar para determinar quiénes van a la gran final que se va a transmitir en vivo a principios de julio por televisión, ¿no? Todavía no anunciamos esa etapa porque faltan todas las etapas previas, pero ya la comunicaremos también a través de nuestros canales oficiales. Muy bien, hay también, digamos, en el camino de estas definiciones que por etapas se van a ir dando, ¿se va a brindar, se va a poder ver algún espectáculo? ¿Hay alguna cosa así organizada, mientras, durante el proceso? Porque entiendo que no es una cosa que se va a resolver de una semana para la otra. Sí, todas las instancias de votación van a ocurrir de manera virtual en nuestro Instagram, pero todos los materiales se van a ir compartiendo para poder escuchar o ver a las bandas a través de las redes sociales de Camusi, que como te decía, el usuario es @camusigas. Así que pueden seguirnos allí, no solamente para votar y para darle su confianza a un participante, a una banda, a un solista, sino también porque es una vidriera no solamente que llega a La Pampa, sino que trasciende las fronteras hacia otras provincias y permite a estos artistas emergentes, tantos hay en La Pampa, mostrar su música en todo el país. Hasta ahora tenemos más de 150 inscriptos, la verdad es que es un muy buen número y creemos que de acá al domingo va a haber muchos más, muchos se quedan hasta el último momento grabando sus temas, que no tienen que tener calidad profesional, pueden ser grabaciones caseras y que pueden subir en el formulario para participar del concurso, que está en nuestra página web, que es www.camusigas.com. Muy bien. ¿Más de 100 cuánto, Virginia? Más de 150 hasta la mañana de hoy. ¿De todo el país? No, de La Pampa. Esta convocatoria en esta edición es únicamente para La Pampa. Muy bien. En el concurso tenemos, la verdad, el orgullo de que ya pasaron por el concurso 5.200 artistas de las diferentes localidades que fuimos convocando, pero cada edición convoca a una región, a una provincia, a una ciudad diferente, y en esta oportunidad tocó al talento pampeano. Muy bien, estamos entonces a la altura de las circunstancias con nuestra cantidad de población en la provincia, más o menos. Lo superan, sí. ¿Eh? Lo superan, la verdad, sí, muy bien, muy buena convocatoria. Bueno, buenísimo que se convoquen nuestros talentos locales, como quien dice, para ver si se pueden subir a esta posibilidad que brinda una empresa como Camusi, con presencia en casi todo el país. Virginia, la verdad es que es muy alentador, sobre todo para las personas que están lejos de la capital, de Santa Rosa, entiendo yo, a la distancia, que se les promuevan estas posibilidades. Y por supuesto, seguro que también nos vamos a sentir orgullosos, orgullosas, orgullosos de las bandas o de los solistas, de las cantantes y los músicos de la provincia de La Pampa que logren colarse ahí y que, bueno, van a terminar grabando en muy buena calidad, me imagino en un formato profesional. La convocatoria es para todo tipo de géneros y formaciones musicales, lo que hace también que la puerta sea bien ancha. Y nada, preguntarte a la pasada si hay algo que te haya sorprendido, porque la cantidad estamos re bien, superamos un poco la media, ponele, pero por ahí se notó algo en este periodo de la inscripción, notaron algo que les haya llamado la cuenta, justamente en el Instagram oficial de Camusi, se pueden ver muchos me gusta, lo estoy viendo ahora, y por supuesto también por ahí habrá comentarios que te llegan, o gente que escribe con inquietudes, con preguntas, Virginia. Sí, mira, hasta ahora lo que nos llamó mucho la atención, más allá de la cantidad de inscriptos reales hasta el momento, es que tuvimos y tenemos identificados 500 interesados en participar, así que por eso te digo que creo que de acá al domingo un poco la inscripción y el número de participantes se va a disparar, como vos bien decías. cada provincia, de acuerdo a su cantidad de habitantes, tiene diferente tipo de convocatoria, y la verdad es que nos llamó la atención el interés que despertó el concurso en La Pampa y estamos muy contentos de ello y entendemos que también eso nos va a permitir no solamente que haya una gran un gran volumen de calidad, de producto de calidad que podamos ver, sino que también la diversidad en los géneros y en las interpretaciones que nos lleguen. Así que bueno, eso es para una siguiente etapa. Si querés volvemos a hablar más adelante y charlamos sobre la calidad de o la diversidad de canciones, de músicas, de bandas que recibimos. Estoy segura de que va a ser muy, muy interesante. Bueno, seguramente, y yo creo y tengo mucha confianza en las personas que se están queriendo subir a esta bici que pone a disco, digo una bici por poner un ejemplo de algo que se mueve, pero que también hay que moverlo. La verdad es que es súper interesante y parece, si se quiere, a la distancia, Virginia, vos sabrás de definírmelo mejor, capaz, y ya con esto te liberamos. Si eso de que, bueno, nada, que a la empresa le importa la cultura y un poco la sale a promoverla, y va tocando timbres en personas que por supuesto están con sus inquietudes en casa, trabajando también, buscándole la vuelta en las redes sociales y demás para crecer, para hacerse conocidas. Che, y bueno, esto, nada, ¿qué es? ¿Es una devolución de Camusi a la sociedad o hay un interés particular en el desarrollo cultural de distintas regiones en Argentina? ¿Cuál es la pretensión de la firma con esta iniciativa que ya va por el sexto año, nos decías? Bueno, tiene que ver en realidad con la responsabilidad de la empresa hacia las comunidades donde opera y sobre el interés de la compañía de ver desarrollarse, crecer esas comunidades y tiene que ver con eso, ¿no? Uno de los ejes en los que trabajamos es cultura, otro es emprendedurismo, también trabajamos en medio ambiente. Creo que es un poco eso, tener una relación sólida con las comunidades y aportarle valor. Muy bien. Ahí está entonces, Virginia, muchas gracias por este ratito, ¿eh? Por favor, a vos, Juan Pablo. Hasta luego. Esperamos, por supuesto, que nos devuelva información Virginia Ferrer, la jefa de Relaciones Institucionales de la firma Camusi, la distribuidora gigante de gas natural en la República Argentina.